Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar, te hablo como amiga. No quiero verte llorar. Sé que estás lastimado por ese amor que mintió, que te sientes engañado, engañado, y lloras por ese adiós. Sé que estás desesperado, se nota en tu palpitar, que te sientes defraudado, defraudado, ese adiós. No te sientas herido, corazón, no te sientas vencido, corazón, no todo está perdido, corazón, corazoncito mío. No te sientas herido, corazón, no te sientas vencido, corazón, no todo está perdido, corazón, corazoncito mío. Que estás lastimado por ese amor que mintió, que te sientes engañado, engañado, y hoy lloras por ese adiós. Sé que estás desesperado, se nota en tu palpitar, que te sientes defraudado, defraudado, lloras por ese adiós. No te sientas herido, corazón, no te sientas vencido, corazón, no todo está perdido, corazón, corazoncito mío. No te sientas herido, corazón, no te sientas vencido, corazón, no todo está perdido, corazón, corazoncito mío. Corazón, no te sientas vencido, corazón.